Tan alegre y juguetona, siempre llega a la cita muy sonriente y querendona. Conozco yo una niña tan alegre y juguetona, siempre llega a la cita muy sonriente y querendona. Niña, niñita, te llevo, ahí vamos pa' mi ranchito. Niña, niñita, te quiero, ahí dame tu cariñito. Niña, niñita, te llevo, ahí vamos pa' mi ranchito. Niña, niñita, te quiero, ahí dame tu cariñito. Niña, niñita, te quiero, ahí dame tu cariñito.